olvidarme me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero puedo vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Como seamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. Siempre provocativa, soltera, vive la vida. Entra en el baño que se ve bien explosiva. Todos los domingos por con toda la combiadida. Dale, ven, ven, mátame. Ese dale, baby, maltrátame. Si quieres de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, con nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Ese dale, baby, maltrátame. Si quieres de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, con nada voy a perder. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor. Solo déjame saber si te enamoras, yo nada voy a...